Esto es Memon Radio, un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que se emite desde Campeche, México, hacia todo el mundo. En este viernes 1 de julio de 2005. Y retomamos nuestra conversación que mantenemos semana a semana. Ante todo, gracias Arturo de México por tu saludo. Y últimamente estuvieron apareciendo en internet noticias sobre nuestros queridos amigos de la CIA, que cada tanto tenemos que volver sobre ellos. La noticia que apareció últimamente, esta está fechada el 27 de junio de 2005, tiene que ver con secuestros de la CIA en el territorio italiano. La información, que está consignada en Yahoo, dice que una jueza italiana acusa al exdirector de la CIA, Robert Seldom Lady, y otros colaboradores estadounidenses de haber secuestrado y torturado en el 2003 al imán de Milán, Abu Omar, y de haberlo llevado desde su residencia italiana hasta Egipto para interrogarlo. Esto lo hemos tratado en algunas otras oportunidades, y por supuesto los chicos lo llevan a lugares donde pueden torturarlo más cómodamente sin tener entorpecida su labor. La jueza italiana Chiara Nobili acusa a Robert Lady de haber coordinado la acción que tuvo lugar el 7 de febrero de 2003, garantizándole también las conexiones y la asistencia a los otros 13 colaboradores, sin informar en ningún momento a las autoridades italianas. Los puntos claves, según la jueza milanesa, son la certeza del secuestro de Abu Omar, la de su inmediato traslado a la base italiana de la OTAN en Aviano, y la de su siguiente traslado a Egipto. Lady no se encontraba en Milán cuando Abu Omar fue secuestrado. Apareció en el Cairo 4 días después y se quedó en la capital egipcia por 2 semanas. En ese periodo, Abu Omar fue torturado con regularidad. Según las autoridades estadounidenses, estas se defendieron acusando de Abu Omar de terrorismo internacional. Pero el gobierno de Roma respondió que ni los agentes secretos italianos pueden secuestrar a una persona sin mandato. Y por otro lado encontramos una información que venía de antes, así como nosotros venimos siguiendo el tema de estos chicos, que hay que tenerlos vigilados. Hay un blog, Viajes por la Noósfera, estoy seguro que lo vas a encontrar si lo buscas en cualquier buscador, es de Blogspot. Y brevemente te digo que bajo el título Secuestros, Torturas, Aviones y CIA, el bloguero dice así: agentes de la CIA secuestran gente y se la llevan a países donde practican la tortura para interrogarles. Un informe difundido por la Universidad de Derecho y el Colegio de Abogados de New York estima que son unas 150 las personas entregadas desde el 2001. Según una investigación parlamentaria sueca, agentes de la CIA encapuchados secuestraron en territorio sueco a 2 ciudadanos egipcios y los metieron en un avión con matrícula americana destino al Cairo. La Fiscalía Antiterrorista de Milán investiga el secuestro de un ciudadano egipcio en territorio italiano. Agentes de la CIA lo rociaron con spray y lo llevaron a una base de la OTAN en el norte de Italia, desde donde partió a Egipto para ser torturado. La Fiscalía Alemana investiga la detención ilegal y el posterior secuestro por agentes de la CIA de un ciudadano alemán en Macedonia. En España, la Fiscalía de las Islas Baleares abrió una investigación por la presencia repetida en el aeropuerto público de Palma de Mallorca de los aviones en los que la CIA ha transportado secuestrados. En ningún caso fueron revisados por la autoridad local. Este breve extracto lo hemos sacado de Viajes por la Noósfera de Blogspot. Y vamos a ir a la música, porque habitualmente después de mucho speech no tenemos lugar para poner la música. Esta vez no vamos a cometer el mismo error y ya estamos yendo a eso para seguir luego con nuestro tema. Thank you. Escuchamos a Hank Christian con su tema Envuelto. Y este tema, bueno, siempre tiene un montón de aristas porque está ligado a muchos eventos y a una metodología empleada por lo que no sabemos cómo definirlo. Podríamos definirlo como fundamentalismo protestante, ya que, por otro lado, está visto como fundamentalismo islámico. Esto está ligado también, por supuesto, al caso Grena, es otro de los puntos. Encontramos en una web conspiranoia. Casos Grena, la CIA, el Mossad y la industria del secuestro en Irak. Y aquí dice el periodista lo siguiente: si el agente secreto italiano asesinado no la hubiera protegido con su cuerpo, la periodista italiana liberada en Irak, Giuliana Sgrena, en vez de hacer declaraciones a la prensa hoy, luciría con su cuerpo acribillado en alguna morgue. ¿Por qué la quisieron asesinar los militares estadounidenses? ¿Qué información posee la reportera y cómo se maneja operativamente la estructura del secuestro en Irak? La misma Giuliana Sgrena relató a la prensa que las fuerzas estadounidenses que acribillaron su auto tenían orden de no dejarla salir de Bagdad. Tenía informaciones y los militares estadounidenses no querían que saliera viva, dijo la periodista a los medios italianos. Giuliana dijo que sus secuestradores le advirtieron, antes de liberarla, que en el trayecto hacia el aeropuerto de Bagdad, ella y sus acompañantes, tres agentes secretos italianos, corrían el riesgo de ser asesinados. A 700 metros del aeropuerto de Bagdad y cuando habían sorteado todos los controles, al tomar una curva, una patrulla les iluminó con un faro y a continuación comenzó una lluvia de proyectiles, se habla de 300 o 400, que perforaron el vehículo. La periodista salió ilesa gracias a que el jefe de los agentes secretos italianos se arrojó sobre su cuerpo recibiendo todos los disparos que se dirigían hacia ella. Hay que tener, ¿cómo se dice? Agallas. La industria del secuestro. Los expertos coinciden en que, bajo el ala de la guerra contraterrorista de Bush, en Irak se ha creado un mercado floreciente de la industria del secuestro en cuya ejecución se mueven tanto la CIA, las diversas redes de la comunidad de inteligencia estadounidense, el M16 británico y el Mossad israelí, quienes se encuentran detrás de todas las operaciones. La presencia de agentes de inteligencia israelíes en Irak está largamente documentada en las investigaciones llevadas a cabo por los casos de torturas a presos iraquíes, particularmente en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad. Este proceso se mueve en dos niveles simultáneos: el oficial, que cuenta con el conocimiento de Washington y las autoridades del Pentágono, y el clandestino, conformado por operaciones paralelas que no son comunicadas al Pentágono ni a las distintas autoridades de inteligencia. Los secuestros oficiales, por decirlos de alguna manera, se inscriben dentro de objetivos de la guerra contraterrorista y se orientan a dar réditos políticos a la administración Bush, recreando el peligro del terrorismo islámico que azota Irak. En julio pasado, el líder espiritual de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, denunció que agentes estadounidenses e israelíes estaban detrás de los secuestros y ejecuciones de extranjeros en Irak. En general, todas las organizaciones islámicas niegan que los secuestros y las decapitaciones a rehenes extranjeros tengan que ver con sus creencias o su metodología operativa, y señalan que los mismos son ejecutados por mercenarios al margen de los grupos que integran la resistencia iraquí contra las fuerzas invasoras de Estados Unidos. Diversas fuentes tanto árabes como occidentales, comenzaron a situar esas operaciones en el marco de una maniobra de inteligencia orientada a sacar de escena la ocupación militar de Estados Unidos e instalar la guerra contraterrorista de Bush en el escenario mediático internacional. Su objetivo mediático busca desplazar de la escena informativa a las fuerzas de ocupación militar y a todo lo emergente de la invasión. El caos social, la desocupación, la emergencia sanitaria, el hambre, la corrupción, la droga y la prostitución, extendidas como una lacra por todo el territorio. Según la cadena BBC, las imágenes de rehenes aterrorizados, atados a los pies de hombres armados y enmascarados en un anárquico país extranjero, tienen la cobertura garantizada en todos los noticieros y en las primeras planas de todos los periódicos y sitios web. Coincidente con la estrategia de la Casa Blanca, las grandes cadenas informativas comenzaron a destinar más espacio a las imágenes y videos de los secuestrados o ejecutados que a las coberturas de las masacres norteamericanas o los ataques y atentados de la guerra iraquí. Su principal objetivo hasta ahora, coinciden los expertos, se orienta a presentar a Irak como un campo de operaciones de secuestros del terrorismo internacional, en el que se presenta con toda crudeza la barbarie criminal del fundamentalismo islámico. Se cree que hay grupos muy diferentes operando en el país árabe con motivos variados, señaló hace poco una corresponsal de la cadena BBC en Irak. Algunos son bandas criminales que simplemente secuestran para conseguir rescates, otros lanzan demandas políticas. También se piensa que grupos criminales secuestran algunas veces a extranjeros para vendérselos a otros grupos, añadió la enviada de la cadena británica. La periodista italiana habría sido víctima de la modalidad no oficial de secuestro clandestino con fines extorsivos económicos que grupos operativos de la CIA y el Mossad ejecutan paralelamente y sin rendir cuenta a sus jefes o al mando militar norteamericano. Informaciones que circulan por Bagdad desde hace meses dan cuenta que los servicios de inteligencia anglo-estadounidenses e israelíes, utilizando de cobertura a empresas privadas de seguridad, se infiltran y reclutan jóvenes en el submundo del hampa y de las drogas que se instaló tras la ocupación del país por los marines estadounidenses. La figura del marginal o lumpen surgió como consecuencia de la desocupación que afecta masivamente a la población iraquí y está alimentada por el precepto individualista del sálvese quien pueda, que torna vulnerables y pasibles de ser corrompidos por los dólares estadounidenses a amplias franjas de la población iraquí, sobre todo a los más jóvenes. Drogas, prostitución, armas, dinero negro, los clásicos condimentos de infiltración de la CIA en el mundo islámico estarían jugando un papel fundamental para la constitución de nuevos grupos operativos que, disfrazados de organizaciones fundamentalistas dedicadas al secuestro terrorista, sirven a los objetivos de la CIA y el Mossad en Irak. Bueno, esto no, evidentemente no es nada nuevo que podamos suponer sobre cuál es la operativa de la CIA y cuál es el manejo mediático que se realiza en los medios de comunicación, pero es interesante recordarlo a cada tanto, ya que las informaciones que nosotros accedemos o tenemos acceso habitualmente son, por ejemplo, la CNN o todas las informaciones que están manipuladas por nuestros queridos amigos de la CIA. Vamos a ir con un pequeño temita musical para luego acercarnos al cierre de este podcast. escuchábamos a Estela Mara con su tema Leda, toda la música bajo licencia Creative Commons. Y bueno, aquí estamos cerrando este podcast de hoy, dedicado a las diabluras de la CIA. James Pavitt, que fue subdirector de operaciones de la CIA, señalaba que Bagdad es el hogar de la mayor base de la CIA desde la guerra de Vietnam, con 500 a 600 agentes. Dentro de esto se inscribe el caso de la periodista Juliana Sgreña, y dentro de lo macro se inscribe todo este caos con las nuevas declaraciones ahora sobre el secuestro del imán llevado a cabo en el 2003 en Italia. Nos encontramos nuevamente en nuestro próximo podcast de Memun Radio. Un abrazo.